abrir las puertas a los presos en las cárceles y da sanidad a los oprimidos. Si usted se siente en este rango de cosas, yo lo invito a que usted pase aquí adelante para que los hermanos oren por ustedes, porque el Espíritu Santo está aquí para hacer esa obra. Y yo me gustaría que pudiéramos orar todos juntos, unos por otros, porque me gustaría que se cumpliera la palabra de Dios, que es la verdad. Y dice, orar unos por otros para que seáis sanados. Así que, hermano, póngase de pie. Póngase de pie. Y si alguno tiene una necesidad, pase que adelante, sea cual sea, pase adelante. Y Dios le suplirá todo en sus riquezas en gloria. Pero todos esta noche, hermano, todos vamos a orar unos por otros para ser sanados de todas las cosas que a nosotros nos oprimen en nuestra vida. Usted ore por el que está al lado. O si el Espíritu Santo le dice que vaya a orar por esta persona, usted hágalo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está aquí moviéndose para sanar. Porque hay muchas heridas en el corazón que aún no han sido sanadas. Pero Él quiere sanar. Así que yo le motivo a que ponga su mano en su hermano o en su hermana y ore por él. Y además pregúntele, para que usted ore con dirección, pregúntele, ¿qué quieres que ore por ti? Y cuando usted ore, hermano, la palabra de Dios se va a cumplir y la persona que esté con dificultades va a ser sanada. Así que hágalo. Señor, queremos declarar tu palabra en esta noche y hacerla, practicarla. Y vamos, Señor, a orar unos por otros para ser sanados de nuestras dolencias, para ser sanados de nuestras heridas, para ser sanados de nuestras, incluso de nuestros pecados. Señor, le pido que usted ministre, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Usted actúe con libertad, hermanos. Vaya donde está el hermano y ore por él. Ore, ore, porque el Espíritu está aquí para hacer esa obra, para sanar. Sanar los corazones quebrantados.